Y empezamos la sesión de hoy. Hace 10 años vino una compañera mapuche también por primera vez al seminario a hablarnos de la lucha mapuche. Y sí que pensamos que ya era hora, después de todo lo que están sufriendo y después de todo lo que estaban luchando, de otra vez invitar a los mapuches y que tuvieran presencia aquí. Y aquí está. Aquí está Juana Calfunao. Juana Calfunao es una lonco. Una lonco es una autoridad tradicional, lo digo bien, o sea que jefa, ¿sí o no? Juana, no. Y muy bien, muy amablemente, ella ha venido, tiene más, aparte de venir aquí, ella va a hacer un recorrido también por el estado y luego va a dar un pequeño salto, si ella quiere, os cuenta luego, y si no, no, a Europa. Y estamos contentísimas de estar aquí, porque realmente es un privilegio que esté Juana aquí. Juana es una mujer que ha luchado muchísimo, lonco, la lonco, tienen la responsabilidad sobre ellos de la supervivencia, la dignidad, la conservación de los de la lucha de los derechos de su pueblo. Los loncos o las loncos son directamente responsables. Ella siempre está en primera línea, prueba de que está en primera línea es las veces que ha estado encarcelada, las veces que ha estado golpeada, las heridas que tiene pues por bombas y por atentados que ha tenido ella y su familia, pero ella directamente, puesto que es aquí la que vais a conocer. Por lo tanto, estamos delante de una gran luchadora y que representa, como no se puede presentar de mejor manera, a su pueblo nación mapuche. ¿De acuerdo? Entonces os voy a dejar con Juana y que nos cuente lo que quiera. Al final ella va a hacer una exposición y al final hacemos pues preguntas o comentarios o lo que queráis. ¿Vale? Felipe Mai Pulamien, Chaltumai, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche. Inche akui mi tani kama pumeo, tani Juana Calfunao piñaymi, Kalof, Juan Payalef piñaymi, tani Tuun, Walmapu, tani Lof. Bueno, estimados hermanos, desde el sur del territorio de la nación mapuche he venido hasta este lugar, que de repente a uno le pasan cosas en su mente, no sabe si reír o no sabe si llorar. Al encontrarlo y a verlo a cada uno de ustedes, sabiendo que ustedes son los descendientes de la historia tan trágica que les voy a conversar, y me embarga un sentimiento al estar aquí, pero también con la clara idea, pensando que ustedes son hombres y mujeres que tienen una mentalidad diferente, distinta, y que todos apuntan al bien común, de formar una vida más justa, más solidaria, más humana. Por eso he llegado hasta aquí, invitado por la organización. ¿Que me puedes ayudar, por favor? Así. Así, para no decir ISI, porque ISI es una cosa de... Así. Que ellos gentilmente han corrido con mi pasaje y han estado aquí acompañándome para poder estar aquí, compartir con ustedes lo que hoy día estamos viviendo en el territorio de nuestro pueblo, nación mapuche, donde allí estamos instalados. Como poca gente conoce el pueblo mapuche, no sé si ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen el pueblo mapuche? Como poquitos. Deberían de ser todos conocedores del pueblo mapuche, porque saben ustedes que gran parte de esta riqueza que está aquí es nuestra. La fueron a buscar allá hace mucho tiempo. Y bueno, yo he venido a buscarla ahora. Bueno, ese es para que empecemos a soltar, porque de repente la gente está como muy nerviosa, así como va a venir una persona después de toda la trayectoria que me nombra la mujer, es un ogro que está ahí. No. Voy a contar la historia del pueblo mapuche en resumidas cuentas. Somos un pueblo que somos alrededor de 7 millones de habitantes, que el Estado chileno nos sale de 1.700.000. Los ICES dicen que somos 1 millón y cada año vamos para atrás. No crecimos. Yo creo que ahora con suerte somos como 900 en la estadística de él. Pero en la vida real somos como 7, 8 millones de habitantes mapuche. sin contar los que están en el otro lado de la Argentina. El mapa que ustedes ven aquí es el mapa del territorio que, a ver si, no sé si apunta por ahí, logran ver por ahí, en esa parte, ya. Bueno, este es el del Biobío al sur, es territorio de la nación mapuche. Esto se hace en los tratados de Quillén y Tapihue que hizo el pueblo nación mapuche con la corona española de esa época, donde allí los sucesores de España luego se apropiaron. Nosotros les dijimos, bueno, de ahí manden ustedes para allá para que sean felices. Pero sin embargo, estos siguieron invadiendo el territorio de la nación mapuche. Se invadieron al sur del territorio de la nación mapuche y no respetaron los límites ni los tratados que hicimos con la corona española ni con el Estado chileno, donde dice que cualquier ciudadano chileno que pasara para ambas límites será sancionado. Bueno, hoy día tenemos el territorio lleno de especies chilenas al interior de nuestro territorio. Entonces, más adelante le voy a contar qué va a pasar con estos chilenos que están instalados allí y con este Estado que está allí. Entonces, el pueblo nación mapuche existe más de 14.000 años. El Estado chileno, ustedes saben que hubo una batalla muy grande, muchos lo llaman guerra, pero yo digo que guerra es cuando dos personas tienen ambas armas. En este caso fue una represión muy fuerte y los españoles estuvieron tratando de conquistar y dominar el territorio mapuche que hoy día se llama el cementerio de los españoles. Con mucho respeto les digo esto que está escrito en todos los libros, no es que se me antoje a mí. Bueno, ellos nunca pudieron con el pueblo mapuche y el pueblo mapuche logró total independencia. No así después con los sucesores que quedaron allí, los mestizos, que estos agarraron la fuerza de las armas, la violencia e invadieron el territorio chileno. Desde 1880 en adelante hay la llamada pacificación de la Araucanía, que dicen ellos, que es la nueva forma de atacar, de masacrar y de apoderarse de los recursos del pueblo mapuche. Y invaden el territorio mapuche mediante la fuerza, mediante la violencia, y se apropian ellos y la gran cantidad de mapuches que había muere, los matan. Y ocurre el peor de los genocidios. En Argentina usted sabe que todas las pampas las desocuparon y adivine qué hicieron con los mapuches. Algunos los llevaron a Buenos Aires, los dejaron allí, igual como lo hacían los nazis, la encerraban en grandes piezas, en grandes lugares cerrados, y allí moría la gente. Cantidades, niños, seres humanos, adultos, de todas las edades los llevaban ahí, los encerraban. Bueno, hay otra historia que en Francia andaban trayendo museos humanos de los mapuches, los andaban trayendo. Imagínense, en esta época, con estos derechos humanos, ¿cómo serían sancionados eso? Usted sabe que el peor de los genocidios de la humanidad ha ocurrido en América Latina, por los suizos, por los alemanes, por los españoles, por los italianos y una serie más de gente que se ha ido a apropiar y que hoy día se llaman dueños del territorio. Y que además de llamarse dueños del territorio, hoy día piden al Estado chileno que los salvaguarde, que le ponga policía al servicio de ellos. Y en esa época nosotros éramos bárbaros, era gente incivilizada, que estaba en contra de la civilización, decían ellos. Pero no era así. Nosotros somos un pueblo tan bien organizado que estamos en el siglo XXI y adivinen ustedes, Chile no puede ingresar a las comunidades de nosotros. Y eso es porque tenemos una organización muy, muy bien ordenada de acuerdo a nuestra forma, a nuestra filosofía, a nuestro kimun, como decimos nosotros, a nuestro rakidwam. Nuestras formas de vida son muy bien organizadas y estructuradas. Por eso existe un pueblo que ha sabido defender el derecho que le existe. Entonces, hoy día tenemos grandes problemas con toda esta invasión que ha hecho el territorio chileno y en el territorio argentino, porque estos ambas se dividen este territorio. ¿Ves? Mire, aquí baja la línea De Chile. Mire, este pequeño cordón es de Chile, ¿no? Así, son tan enganchados y al final tienen una pura línea de tierra, ¿no? Y eso es lo que nos han quitado nosotros, que todo esto hasta acá abajo, hasta la Patagonia, es nuestra. Y todo esto ha ocupado el argentino. Y todo esto que está aquí lo tiene Benetton ahora. Y bueno, y aquí han ingresado las petroleras más grandes, donde están destruyendo todo. Están haciendo estos tremendos hoyos con fracking que le meten cualquier cantidad de agua contaminada, basura, de todo, y para que puedan por el otro lado sacar el petróleo. O sea, por este lado llenan con agua, porque el petróleo no se junta con el agua, y sube por degradación y sacan el petróleo. Y mientras tanto contaminan todo eso. Todos esos ríos subterráneos van llegando al océano y están contaminando todo. O sea, tanta maldad, tanta destrucción, es que esto un día va a explotar y se va a reventar todo. Y así estos grandes países que han destruido el América no van a tener la alimentación, porque gran parte de la alimentación la traen de allá. Hoy día se está contaminando con muchas cosas. España no ha dejado nunca de invadir el territorio mapuche. Hoy día tiene grandes carreteras eléctricas, es dueño de las aguas, es dueño de las electricidades, es dueño de Frontel, de todo lo que tenga que ver con internet, es dueño. Ustedes dirán, pucha, qué bueno que somos tan capaces, pero ustedes pueden ver cómo van destruyendo. ¿Sabe usted que para hacer esa carretera hidroeléctrica tienen que cortar todos los árboles nativos? ¿Y sabe cuánto tienen que matar? Una cantidad enorme de mapuche. Porque en realidad nosotros no hemos sacado nunca las armas, porque no creemos todavía que tenemos que andar matando por la vida para hacer sobrevivir a otro. Todavía no tenemos esa mentalidad. Solamente defendiéndolo a través de la naturaleza. Y entonces eso es lo que permite el desplazamiento de las comunidades y arrancarse. No arrancar por cobardía, sino arrancar para que salvaguardar la vida de la humanidad. Entonces, la policía, que está al servicio de ellos, que es el Estado chileno, que tienen grandes acuerdos bilaterales y les presta esta situación de auxilio, bueno, ahora ha sacado a los militares. Antes, cuando llegaron los españoles, éramos bárbaros y no éramos increyentes, y eso era un pecado. Entonces, por eso había que matarlos, porque no creíamos en el Dios que ellos llevaban. Ustedes saben que hoy día el Dios se ha descubierto, que detrás de todas las iglesias no se escondían más que los ladrones y los pedófilos. Allí llevaban grandes cantidades de niños para violarlos, y hoy día está al descubierto que desde el más grande hasta el más chico han violado y están siendo judicializados, y las iglesias ya no tienen validez. Pero ha habido otro fenómeno, porque no es que cuando aparece un malo aparece otro más malo todavía. Entonces ahora se han fortalecido los otros tipos de iglesias, que son las evangélicas. Pero ahí sí que está el Dios verdadero, porque el Dios verdadero va a las comunidades y le saca la joya y todo, y se las quita, y bueno, ese es más verdadero que todos los dioses. Entonces ha sido como la peor contaminación que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Además de la política partidista, esta religión, y están llegando todas estas empresas transnacionales que están invadiendo el territorio de la nación mapuche. Entonces detrás de esto hay todo un genocidio, toda una matanza. Durante siglos, 130 años que el Estado chileno está sobre la nación mapuche, se está arrebatando todo. Lo único que queda hoy día es el pulmón verde que hemos salvaguardado los mapuches. Entonces, ellos ya tienen América destruida. Usted sabe que a lo largo de América están todas las derechas. Si ustedes van a todos los países, están en todos los gobiernos, son de la derecha. Si van a la Amazonía, están matando a toda la gente que no ha tenido ni contacto con la humanidad, la están matando porque, bueno, ahí descubrieron que está el oro, que está la plata, que están las tierras raras para hacer estos teléfonos, y que toda la juventud anda con los teléfonos, pero no saben que detrás de ese teléfono hay muerte, hay masacre, hay un montón de cosas. Por eso me ven a mí que yo no tengo ni teléfono, solamente con un lápiz. Entonces estoy sin teléfono ahora. Y lo otro es que existe una situación tremenda, y que esto, toda la gente que estudia derecho, que estudia en la universidad, ustedes saben que le hacen un pequeño folleto, lo que quieren que ustedes aprendan, eso lo aprenden, Pero en realidad, yo les digo a todos los estudiantes que tienen que ir más allá con su mente. Tienen que interesarse qué está pasando en la Amazonía, qué está pasando con el agua del sur, qué está pasando con esto, porque esto que me afecta a nosotros hoy día, a ustedes les va a traer tremenda afectación. Porque si bien es cierto, se traen la plata de allá, y con la plata se pueden hacer muchas cosas, porque yo he visto aquí todo muy bien ordenadito, las calles todas pavimentaditas, todo, pero lindo. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no quede agua, no quede tierra? Verán que el pavimento es re duro, no lo van a poder ni masticar. Y verán también que los billetes y las monedas no se pueden tragar sin agua. Y si se la logran de tragar, no van a poder tirar ni la cadena del baño porque no va a haber agua. Entonces yo creo que pensemos más allá en el futuro. Pensemos más allá, los estudiantes de derecho, pensemos dónde hay que poner el derecho, dónde hay que ejercer ese derecho, dónde tienen que... la gente que va a estar ahí en el Parlamento, ¿dónde tiene que legislar? ¿Qué leyes son las que tienen que legislar y qué leyes son las que no tienen que legislar? ¿Dónde tienen que alzar su voz y dónde tienen que apoyar? Entonces, después de que ha habido todo este genocidio, en los años 1879 y 1885, después que ya hicieron como una limpieza humana, como dicen en verso hoy día, un vaceo del cerebro, les meten otra cosa a ustedes, ellos hicieron un vaceo al territorio nuestro. O sea, allí quemaron las rucas, mataron la gente, y los que sobrevivieron fueron los descendientes nuestros, mis abuelos, luego mi bisabuelo, luego mi abuelo y luego mi madre, que durante la montaña tuvieron que parirlos por ahí y luego volver otra vez a los lugares cuando ya la situación estaba más calma. Pero usted sabe que, imagínese cómo catalogarían ustedes un ser humano que le corta la oreja al otro para que le paguen. Así era la muerte, mataban por cada testículo que llevaban, por cada oreja que llevaban, porque era una forma de matar a las personas. Eso sí que es bárbaro, y lo acusaban a nosotros de ser bárbaro porque no los persinaban, porque no creíamos en esa política de su iglesia. O sea, hasta el día de hoy yo sigo siendo una bárbara porque no creo ni en la religión ni en la política, y no creo en ninguna religión, solamente creo en lo mío, en mi cosmovisión. Creo en lo que me mantiene viva hoy día. Cada mañana hago una rogativa, si voy al río los saludo y ruego a los ancestros, porque esos son los que están vivos en la actualidad. El sol nace todos los días, los saludo, el viento, la lluvia, esas son las cosas que realmente son verdaderas. Pero yo no creo en el Dios, porque si realmente estuviera el Dios, ¿por qué deja matar tanta gente? Si es una cosa ficticia. O sea, tengo dudas del Dios ahora yo. Hace mucho tiempo que no le digo que se presente, que me salude, no lo encuentro, pero si yo voy al río lo encuentro allí, y cada mañana sale el sol, lo saludo, se presenta conmigo. Y cada día vengo llegando, ayer se manifestó el agua, llovía torrencialmente y el agua me saludaba, o sea, se manifiesta conmigo. Y yo creo que con ustedes también, solo que no lo ven ustedes, sienten que está aburrido que llueva, pero en realidad es una bendición que llueva, porque viene a dar una energía a la tierra, a la naturaleza. Eso. Entonces, cuando desocupan todas estas tierras, empiezan a llegar todos estos colonos, alemanes, suiza. O sea, la peor gente se fue a ganar allí. De verdad se los digo, porque hoy día es una vida insostenible en el territorio mapuche. ¿Sabe que hoy día, como no sé si ustedes saben, que uno de los pueblos más duros es el pueblo mapuche? Porque nosotros decimos, no le vamos a dejar la tierra. No se la vamos a entregar, no le vamos a hacer. Todos los recursos que instalen en el territorio mapuche, no están seguros sus recursos. No sabemos qué van a pasar con sus recursos, porque nosotros no le vamos a cuidar los recursos, de verdad. Eso sí que está escrito, que no le vamos a guardar los recursos a nadie. Pero allí en gran parte del mundo se ponían tierras que se venden, que se vayan, y ahí se trasladaron muchos colonos italianos, alemanes, franceses y suizos. Llegó una gran cantidad de suizos. Imagínense que los suizos tienen hasta consulado en Temuco sin pedirle permiso a nadie. Y lo más terrible de todo, que nosotros tenemos una embajadora del pueblo nación mapuche en Suiza, porque se habla que Suiza es el país de los derechos humanos, donde allí están las Naciones Unidas. Pero sin embargo, a ella la están votando todos los días, ¿vieron usted? Todos los días que le aplican una ley, que le ponen otra ley. Y nosotros que vamos al consulado también de Suiza a decirle, mira, si a nuestra hermana la llegan a deportar aquí, una, la vamos a recibir porque es una gran mujer, es una embajadora de nuestro pueblo. Y dos, tendrán que ponerse bastante calzoncillo en el trasero porque los vamos a sacar nosotros, todos ustedes de aquí, del territorio. Y no los amenazamos, sino le venimos a decir. Venimos a decirle que mi hermana sale de Suiza, pero ninguno de ustedes va a estar aquí. Se lo damos por escrito. Solamente con esas palabras ellos no han sacado hasta el momento a mi hermana, que aún permanece allí, en la cuerda, pero ahí está salvaguardando los derechos de nuestro pueblo. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos demandado al Estado chileno ante la CIDH, pero ellos son tan astutos y tan vivos. Nuestra comunidad hizo una demanda al Estado chileno por todas las violaciones, las vulneraciones de derechos que hemos tenido las mujeres, niños y ancianos en nuestra comunidad. Y bueno, se nos otorga una medida cautelar. A mí personalmente me otorgan una medida cautelar con mi familia, porque yo estoy en un riesgo de muerte, porque me amenazan que te mato hoy, que te mato mañana, que te mato todo el... Al final me mataban de lunes a viernes y nunca me mataban, me dejaban a medio morir saltando. Que me colocaban una bomba, que al otro día me atacaban en la noche, que me quemaron una casa, que después lo volvieron a quemar la otra casa. Y finalmente nos quemaron 4 veces la misma casa donde vivíamos. La hacíamos, la volvíamos a hacer, lo volvían a quemar. Porque yo vivo en un sector de puros latifundistas. De puros terratenientes. Vivo en la desembocadura del lago Colico. Ahí está el lago Colico, el lago Villarrica y el lago Caburga. Si ustedes ven en el mapa, es zona de puros millonarios. Ahí vive Pinochet, ahí vive Bachelet, que es una prostituta que está en la ONU ahora, que así le decimos nosotros, y que allí está la también, bueno, así todo el mundo le dice, ¿eh? Y porque es así, nadie la quiere allá, y porque es una mujer asesina, que lo único que hizo cuando estuvo en el territorio chileno, mandó a matar a toda la juventud mapuche, y está ONU Mujer. Yo no sé cómo le puede pagar el dolor a una mujer que le mate a un hijo. No sé si alguna que ustedes madre puede saber el dolor que se siente que le maten a un hijo. Entonces, ella fue ONU Mujer elegida a dedo porque, claro, si vendió todo el territorio que no es de ella. Es una mujer que es descendiente francés, no tiene ningún arraigo con la tierra a nosotros, entonces no le duele. A nosotros nos duele mucho que vendan nuestra tierra porque nosotros no somos los dueños de la tierra, sino somos parte de ella. Y como parte de ella no podemos dejar que vendan nuestro brazo, nuestra pierna, nuestra cabeza. O no podemos dejar eso, no podemos permitir. Porque la madre tierra es lo que los une a nosotros. Es el vínculo que tenemos más fuerte con la tierra, somos los mapuches. Entonces, por eso ellos van ahora por lo verde, por la riqueza que tiene el territorio. Es rico en agua, es rico en oro, es rico en plata, es rico también en petróleo en el sur del territorio. También tenemos muchas de estas tierras raras que las están vendiendo hoy día, que, como les expliqué, que sacan los celulares, que sacan la pila también. Hay mucho litio y también hay cobre. Entonces, está la riqueza más grande allí. Los Estados Unidos no tiene agua, pero están haciendo una carretera que va desde los Estados Unidos, pasa por México y pasa por Jihuamiandó, que es por Chocó, por el Nuevo Trato, y baja al sur del territorio. Por eso que la gran parte de este territorio que está aquí, en esta parte, aquí la tiene Benetton, entonces está llegando aquí a llevarse la gran cantidad de agua que tenemos en el sur. Ahí están los hielos, se están llevando gran cantidad de hielo porque hoy día ya es lo más caro tomarse un hielo milenario con whisky. Entonces están vendiendo todos los hielos tremendamente caros de nuestra Patagonia, pero también se está desarmando eso y luego se va a volver una agua tremenda que va a terminar secándose eso y también inundándose gran cantidad del territorio. todo eso no se ha medido, no se ha medido. Entonces, eso más o menos les puedo contar lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Desde que se conforma el Estado chileno, hemos vivido una dictadura, hemos vivido una represión y hemos vivido una muerte. Pero hasta el día de hoy hemos vivido muerte. Hace como 2 meses atrás hubo una gran reunión de loncos y dijimos nosotros, no vamos a permitir que el Estado chileno mate una persona más. Bueno, acto seguido terminamos esa reunión y matan a un hermano de apellido Catrillanca, nieto de un lonco, Juan Catrillanca, donde la gente se movilizó a lo largo de todo el territorio que hoy día se llama Chile y se hizo grandes manifestaciones. Entonces nosotros decidimos demandar al Estado. Demandarlo, llevarlo a la... ¿Tú me puedes ayudar? A la Corte Penal Internacional. Llevarlo a la Corte Penal Internacional. Bueno, ustedes hoy día son la primera persona que se enteran, porque yo he podido salir desde Chile casi a la fuerza, no me dejaban salir, porque sabes que vamos a demandarlo. Los abogados nos esperan ahora en Ámsterdam, donde yo luego me voy a trasladar, y vamos a demandar al Estado por genocidio, lesa humanidad. Y eso lo decidimos, dijimos, ya no vamos a trazar más con el Estado. Queríamos decirle a él, en una marcha masiva que se hizo hace una semana atrás, mandó detenido a cuánto niño se puso por delante, y bueno, hubo mucha detención de hermanos, no lo dejó avanzar. Mañana 3 va a haber una marcha también, ya tienen adelantado que van a tomar detenido hasta el gato. Pero felizmente yo estoy acá, así que van a dar la noticia que sí vamos a demandarlo y que Chile se lleva a la corte por genocidio y por lesa humanidad. Así que esperamos que el día 11 ustedes se manifiesten apoyando por internet y diciendo que todo el daño que ha provocado Chile tiene que tener un cambio, porque está vendiendo las tierras que no son de ella, primero que nada. Está matando a la gente por el único hecho de vender, de enriquecerse. Y que son 7, 8 ricos que están allí nomás, no hay más. Entonces, eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Y me gustaría igual compartir con ustedes, además de toda esta noticia, que me fueran preguntando, porque en realidad yo creo que una charla tiene que ser con preguntas, para yo poderles responder, qué es lo que quieren saber. Plata no tengo, así que no me pidan recursos. Pero he traído unos aretes y unas cositas para que me compren. Así que cualquier cosa, chiquillos, pregúntenme. ¿Quieren saber algo? Con toda la confianza del mundo. En realidad sí somos bastante aguerridos, pero en nuestra tierra, bastante mañosos, pero en nuestra tierra, pero aquí ellos ya nos conocen, los españoles, así que estamos en paz. Pueden preguntar. Sí, yo quería preguntarle sobre la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Qué inteligente la pregunta. Creo que fue el único presidente en realidad que... Mire, ustedes pueden ver los discursos. El único presidente que llegó a la altura de nuestra, que su discurso para el pueblo mapuche lo dio en nuestro idioma. Y que en realidad para nosotros fue un hombre muy querido, demasiado querido. No es que todos seamos comunistas, como decían ellos, pero es que en realidad era un ser humano muy querido, muy noble, un hombre entregado a todo el derecho humano y... un hombre visionario. Tuvimos la mejor de las relaciones por primera vez y por última vez con el Estado chileno a través de ese hombre. Él quiso lo mejor, él quiso entregarnos la tierra, de hecho nos entregó gran parte de tierra, pero fue tan lamentable que lo mataron. Y en 3 años más, los que habían recuperado 30, le quitaron 120. Los que recuperaron 300, le quitaron 1.200. O sea... nos aniquilaron con todo lo que él nos entregó, nos quitaron 3 veces y 4 veces más la cantidad de tierra que nos entregó. Pero fue un excelente presidente, que si él volviera a vivir y que si él está escuchando, que pucha, pudiera, yo creo que está feliz que vamos a levantar el Estado. Porque en realidad fue realmente un hombre honesto con nosotros. Yo era muy niña, estuve presa en la cárcel de Valdivia, mi madre presa en la cárcel de Temuco. A mí me rompieron la cabeza y con un dedo del pie cortado en esa época del año 73, marcado por toda la historia de maltrato con nosotros. Mi mamá nunca aprendió a hablar el español, la tuvieron 4 años en la cárcel sin juzgarla y bueno, le cortaron sus trenzas, le robaron todas sus joyas y cuando salió mi mamá tenía el pelo como Nati, cortito, blanco. Y ya estaba inconocible mi mamá, 4 años de llorar sin poderse comunicar con la gente adentro, solamente a señas porque hablaba el mapudungún, no habló el español, porque finalmente este idioma no es la nuestra. Nosotros tenemos nuestro propio idioma. Así que esa es la experiencia que tengo, amarga, de dolor, también de alegría, con ese presidente. Eso. Más cosas. Yo lo único que tengo de referencia de los mapuches es por el escritor chileno Luis Sepúlveda. ¿Ya? Lo único que sé de los mapuches es por lo que él habla en los libros y bueno, y defiende al pueblo mapuche. No conozco el escritor, pero me gustaría tener un libro de él, porque hay muchos escritores. También aquí ustedes saben que tienen la gran oportunidad, ustedes los españoles, los de Zaragoza, de cualquier parte, no sé por qué. Ustedes saben que aquí, en la Biblioteca Nacional, tenemos uno de los tratados que en Chile lo tienen escondido, no lo quieren entregar. Y sería de gran apoyo que ustedes, la agrupación, bueno, voy a nombrarla así como ISIS, que no es ISIS, ¿ASIS? Da igual. Bueno, me van a entender, ya. Que podrían buscar ese tratado y ayudarnos a nosotros. Ayudarnos a salir de estos chilenos que son terribles con nosotros, que es la raza peor que puede haber llegado allí. Es la peor de las razas que está instalada allí. Que son unos ladrones, pero no sé, de herencia, de esencia, no sé de qué lado. Y malos como ellos mismos. Entonces me gustaría recopilar todo lo que la gente habla de nuestro pueblo y en sí encontrar ese tratado que está con la corona española, que nosotros tenemos la mitad, pero la otra mitad la quitó el Estado chileno y no sabemos lo que dice, que los viejos que murieron y que hicieron los tratados y que leyeron antes dicen que hay cosas muy importantes, por eso la tienen escondida, pero que el último bisabuelo que muere, que sabía del tratado, dijo búsquenlo porque en España en las bibliotecas está guardado. Así que tienen una gran tarea de ayudarnos. Los estudiantes, claro, por ahí tiene que estar. Así que serán famosos si encuentran eso. Venga, más cosas. ¿Y el idioma mapuche está reconocido de alguna manera en alguna parte del territorio? Lo que pasa es que nosotros tenemos una política. Nosotros no queremos que el Estado chileno no nos reconozca nada a nosotros. O sea, a mí no me tiene que reconocer el Estado chileno que yo soy mapuche, ni que yo pueda hablar mi idioma, ni que yo pueda decirle chemdumlaini pulamien pucampuche inchetañía flayaita y mapumeo. O sea, el Estado, ¿quién es el Estado chileno si ni siquiera tienen idioma ellos? ¿Cómo van a venir a reconocerme mi idioma mía, que es milenaria, si ellos no tienen idioma? Pues yo lo digo, lo llevo al Tribunal Internacional y Chile es ficticio abstracto. Chile no tiene idioma, no tiene territorio, no tiene cultura, no tiene una forma política. Chile es ficticio abstracto. En cambio nosotros somos un pueblo que tenemos un idioma, un territorio, una cultura, una forma de vida, una filosofía. Tenemos toda la forma, en ninguna parte del mundo la gente se viste como nosotros. ¿Por qué tenemos un concepto sociológico de cultura e identidad propia? Entonces, Por eso partimos de esa base que Chile no tiene que reconocerlos a nosotros nada, ni tampoco él tiene que hablar en el nombre del pueblo mapuche. Ustedes saben que Bachelet, en tiempo de Bachelet, ustedes pueden verlo en internet, ella regala una joya de estas al rey de España. Yo estuve presa, no van a pensar que estuve presa porque soy una delincuente. Estuve presa porque, como soy lonco, toco la mejor parte. Se agarran a este, que este es el que la revuelve. Este es el que va adelante. Entonces, nos fuimos a un tribunal que recién se hace la reforma procesal penal y se da esto en Temuco, en la capital del pueblo mapuche. Y nosotros dijimos, mira, están empezando a tomar detenida a nuestra gente. Nosotros, que le hagan algo a nuestros niños, a nuestra juventud, nosotros saltamos al tiro en el aire. Porque para nosotros la juventud vale, no es como esta sociedad que no le dan tanta importancia. Para nosotros el niño es lo más importante. La juventud y el anciano es lo más importante. Porque ahí está el conocimiento y en la juventud está el desarrollo del folil. Decimos. Ahí está el crecimiento de lo que va a ser mañana nuestro pueblo. Y en el viejo, ahí está el conocimiento que se le va a entregar a esto. Entonces, por eso esas partes no tienen que nunca deteriorarse. Entonces, nosotros nos fuimos presos porque ellos empezaron a tomar detenido, y yo dije, bueno, hay que desarmarle la reforma procesal penal, pues hay que agarrarlos a combo, no sé, que hay que hacer algo. Pero eso te hallan una cantidad de años, no importa, démosle nomás. Justo nos citan a nosotros y va a mi comunidad enjuiciada, no sé, porque quieren hacer una vía para robarte toda la madera y ya, por encima de tu casa. Y nosotros dijimos no, porque la ley dice 9.253, dice que las tierras mapuches no pueden estar vendidas ni enajenadas ni dadas a goce tercero. Sin embargo, ustedes, lo que ayer escribieron con su mano, hoy día quieren borrarlo con el codo. Tienen que respetarlo. Entonces, bajo esos argumentos, nosotros fuimos a discutir eso. No, allí nos agarraron a todos presos. Bueno, dijimos, vamos a ir todos a la cárcel, bueno, saquémosle la cresta, entonces. Y nada, ahí no, porque ya está todo conversado antes. Entonces, ahí basta que se mira nomás y la gente saltó, sacó la porquería, el fiscal, el juez. Quedó, el tribunal quedó patas para arriba. Bueno, fuimos 6 años y medio a la cárcel. Yo estuve 4 años y medio allí en la cárcel. Por eso, por defender ese derecho. Y bueno, ellos siempre decían que es imposible, y eso permitió de bajar que nuestra gente no siga tanto encarcelada, porque hasta el día de hoy se han hecho unos montajes, pero tremendo. Mire, o sea, allá están todos lucrando. Mire, vivir al lado de un mapuche es gesto de ganar mucha plata. Si ella vive al lado de un mapuche, puta, dice, mañana mira, esta me quemó no sé qué cosa. Y le pone la policía y le pagan no sé cuánta plata. Y mañana tiene su auto viejo y lo quema, dice, mire, la mapuche del lado me lo quemó. Yo voy presa, a ella le dan una indemnización y le dan su carro nuevo. Así, así está ya. Entonces, también esto, hay unos Lusinger que son unos suizos, estos quisieron hacer un atentado y tiraron un juego a su casa para quemar sin darse cuenta que abajo, en el subterráneo, los viejos que vivían tenían petróleo. Bueno, eso ardió y se quemaron los dos viejos y no encontraron nada mejor que condenar a varios mapuches. 11 mapuches los enjuiciaron hasta una machi, que fueron los asesinos, pero en realidad 3 veces le hicieron el mismo juicio. Los 3 veces lo absolvieron, pero sí condenaron a 2. Y más a 1 que habían condenado antes, así que a 3 condenaron a 18 años a cadena perpetua. Pero en definitivamente los mapuches no mataron a nadie. Solamente fue la justificación para vender el terreno, que ese terreno que antes pedían 20 millones, ahora piden 400 millones de pesos. Era para aumentar el costo, y resulta que ahora nadie quiere comprar esas tierras porque es una tierra que está... Y eran de comunidades anteriores, o sea, no hay ni por qué pagarle, porque son comunidades que ellos usurparon. Hoy día queman los camiones de todas partes de Chile, los juntan en una parte y los queman, 12, 13 camiones. ¿Ve? Atentado terrorista. El pueblo mapuche quemó eso, pero resulta que nunca encuentran un mapuche, no encuentran nada, tienen cámara, tienen carabineros cuidando y nadie encuentra a nadie. Entonces los queman ellos, para luego cobrar esa. Y bueno, y así están todas partes pasando eso. Y así nosotros decidimos de luchar contra esa situación y nos mandaron, nos fuimos a la cárcel para poder estar, para poder dejar en evidencia cómo operaba estos juicios corruptos. Pasamos 4 años y medio en la cárcel, pero fue una cosa terrible, terrible, terrible lo que vimos nosotros allí. Pero tuvimos que hacer eso para dejar demostrado lo que estaban haciendo con nosotros. Y hasta el día de hoy, esta gente también sigue presa y siguen muchos hermanos detenidos. En la Argentina, Facundo, que pelea con Benetton, conversaron con Bachelet, ambos presidentes, y encarcelaron a Facundo. Y Facundo John Iguala, que es uno de los loncos líderes del sur del territorio mapuche, que está para el lado de Argentina, está preso en Chile también, por atentado terrorista a la propiedad y no sé cuánta cosa más que le ponen ellos. Porque tienen unas de leyes que han sacado. Entonces, por eso estamos llevando todos estos juicios a la Corte Interamericana, paralelo a la demanda que vamos a hacer ahora. Así que en esa situación nos encontramos ahora. Exactamente. Y por eso digo, recogiendo lo que decía el compañero, desde, aunque rime, parece una rima tonta de Pinochet a Bachelet y ahora un poco más, ¿qué cambios o cuál ha sido la evolución al respecto de eso? O sea, no ha habido ningún cambio. Si no hay, la dictadura nunca se ha ido. Si de hecho nunca, la constitución del 80 de Pinochet nunca la han podido borrar. Menos la ley antiterrorista, sigue la ley vigente, aplicándolo a todos los mapuches la ley. O sea, los terroristas son ellos en realidad. Porque ¿cómo van a aplicarle a la ley antiterrorista a un mapuche que no tiene arma? Que no tiene nada. Y que nos tienen prácticamente empobrecidos, nos tienen perjudicializados, criminalizados, perseguidos. Lo que ellos quieren hoy día es lo mismo que hicieron la campaña del desierto, o la llamada pacificación de la Araucanía, y ahora lo están haciendo para matarlo legalmente. Están aliándose con todos estos países, los 12 países que están provocando el IRSA, todos estos que le están llamando, que al final es una nueva invasión al territorio, y quieren hacer una limpieza del territorio matándolo a nosotros. Y ahora por terrorista, porque no lo pudieron matar porque éramos bárbaros, no creíamos en Dios, y después no sé qué cuánta cosa más. Nos colocaron también esa infección para matarnos, las pestes, y resulta que los mapuches no nos morimos ni con el SIDA. No nos morimos con nada de lo que los tienen, porque tenemos otra alimentación, tenemos otra forma de vida, no nos contaminamos. Entonces, lo más probable es que con el futuro vamos a terminar de pastilla en un frasco para vendérselo a la otra humanidad para que sobreviva. Entonces, ni con las pestes nos han podido matar. Usted sabe que todos los días fumigan con grandes aviones, no tan solamente a nosotros, a todo el mundo fumigan, porque hay el nuevo ordenamiento mundial. Dice que tantas y tantas personas tienen que vivir. Y en ese ordenamiento se están organizando ahora, y para eso están llevándose todos estos recursos. Y es una cosa muy fuerte que viene, no tan solamente para los pueblos indígenas, solamente que nosotros estamos siendo más perseguidos. Entonces, a través de la ley antiterrorista, como Chile y todos los otros países le rinden gran homenaje a los Estados Unidos, que no sé por qué lo tienen tan enaltado, cuando Estados Unidos no tiene ni agua, y si le cortan las luces no tiene luz, no tiene petróleo, no tiene nada, y yo no sé por qué tiene tanta fuerza sobre los otros países. Entonces le rinden siempre un homenaje porque son altos, porque son rubios, porque hablan inglés, no sé, pues yo hablo mapudungún también y nadie me pesca. Entonces no entiendo por qué tanta lealtad. Bueno, y con la venia de ellos están en todas partes ya aplicando la ley antiterrorista. Si ustedes ven en América, en todas partes está la policía, pero ya de frente matándose. Y todo el mundo prende la tele, ¡oh, qué pena! Y da vuelta a la tele para ver otra muerte, ¡oh, qué pena! Y ya la gente está toda insensible. O sea, se dan cuenta que la humanidad se está volviendo un robot humano, sin sentimiento. No se preocupa de nada. Eso tenemos que apelar a nuestra alimentación sana, apelar al sentimiento, a la vida más justa, más solidaria, más humana, a sentir esas cosas de nuevo, volver otra vez, el buen vivir, como nosotros decimos, el que me monen, está en los pueblos originarios, allí está la medicina, allí está la buena alimentación, allí está la vida más sana. Entonces, no va a ser en una vaca muerta que no sé cómo murió y se la están comiendo después de 4 años porque la tuvieron a congelar no sé en qué país, después pasó a otro, porque ahí está el Tratado de Libre Comercio. Le venden las carnes más malas, con más infecciones y ustedes se las comen, total está congelada y el bicho no... Del congelo pasa al sartén y listo, y morir saltando pueden sobrevivir en su cuerpo. Entonces... ha sido toda una violencia, están las pesticidas, imagínense, los cero labranzas, la harina que se están comiendo está con cero labranzas y le colocan unas pesticidas tremendas, los trigos y todo eso se lo están comiendo. En realidad nosotros estamos sembrando nuestro trigo, igual que siempre lo estamos chancando en piedra y lo estamos comiendo la comida que siempre hemos comido, antes que nos trataban de cochino porque comíamos el pan negro, y bueno, y ahora vemos en todos los supermercados el que no come pan negro, el que no come esto, no es gente. Antes mi padre fue a la cárcel cuando lo pillaron que me estaba pariendo en el río mi madre y él la estaba sosteniendo y dijeron que no tenía alma, no estaba pegado a la norma de Dios, así que fue a la cárcel mi padre. Y hoy día en los Estados Unidos están todas las mujeres pariendo en una tina con agua. Y no sé, entonces se dan cuenta, están tomando toda la gente está recurriendo a los remedios naturales de nuestro pueblo. Y nadie le dice que es satánico ni que es diabólico. Y en ese tiempo había que, no sé, botar eso, quemarlo. Y así han estado haciendo. Hoy día están quemando grandes cantidades de tierra en el sur. La misma policía está quemando y está encarcelando al pueblo mapuche. ¿Para qué está quemando? Porque ellos, como tienen estos satélites tan avanzados, tienen igual como este mapa, tienen ya diseñado, aquí hay oro, es tanto oro, aquí hay una mina de esto, aquí hay una mina. Tienen también unos mapas de la riqueza que está en nuestro territorio. Entonces, justamente se le caen los fósforos ahí en esa parte para desplazar la familia. Dice, pero qué pena, qué gente, qué es lo que ha pasado. Le vamos a dar una casita bien hechita aquí con un mueblecito, una cosita que ya en un mes más tardó yo tirar. Pero lo desplazan de su comunidad y la tierra la cierran porque, bueno, que aquí hubo un fenómeno y hay que esperar, lo vamos a cerrar, luego lo vamos a declarar parque. Pero pasado el parque, resulta que ya la gente como se olvida, la mitad del parque se lo entregaron a una concesionaria. Por ejemplo, China Muerta, no sé si ustedes saben, un gran parque China Muerta que está en la cordillera es un parque reservado. De la noche a la mañana prendieron fuego y la gente empezó a pagar, porque eran lengas y araucarias milenarias. Y dijeron que no, que era muy peligroso, que el fuego los podía atrapar y todo. Y dejaron que se quemara. ¡Qué casualidad! 3 años más tarde, uno de los grandes millonarios está sacando oro ahí. Mire, ya no es Parque China Muerte, sino es una... ¿Tú conoces a Fra? Que es uno de los multimillonarios de Chile que anda regalando plata y bueno, ahora él es el dueño de esa empresa que tiene cualquier cantidad de oro. Y eso está pasando en todas partes, pero si hay un mapuche está mal puesto, ya, este es terrorista, pero ahí aplica la ley antiterrorista. Entonces no ha cambiado nada, nosotros vivimos bajo una dictadura, pero ustedes pueden hacer grandes cosas, pueden hacer grandes campañas y apoyar al pueblo mapuche. Porque sabe usted que todos los malabares que yo he podido hacer para llegar hasta aquí, gracias a que esta organización me pagó el pasaje de aquí, yo voy a poder ir a Holanda, porque otra persona me pagó. Pero saben ustedes que yo hace varios años que no veo a mi hermana, y está en Suiza, y no hemos tenido recursos para pagar el pasaje de Holanda a Suiza y después volvernos. No tuvimos recursos. Estamos al lado hablando con el teléfono en Nati, mi hermana me está llamando, y no hemos tenido los recursos para pagar ese pasaje. Y yo no voy a poder abrazar a mi hermana, que podía haberla visto después de tanto tiempo, y no va a poder hacer eso. Porque el Estado nos tiene empobrecidos. ¿Se da cuenta? Viviendo en una zona de tantos recursos, de tanta plata, nos tienen empobrecidos nosotros. Porque nosotros los mapuches somos millonarios en recursos, en naturaleza. Pero no tenemos nada, porque nos tienen perseguidos, judicializados, criminalizados y prácticamente extinguidos. Y mapuche que se mueva, bala con él. De hecho, a mí, yo he ido tantas veces presa, mi hijo me fue a preguntar a la policía, pero ¿por qué están llevando a mi mamá? ¡Pah! ¡Bala con él! Le balearon su pierna, su tobillo, y quedó botado en el suelo. 45 perdigones, ¿quién se puede mover? Quedó tirado en el suelo desangrándose, vino la comunidad y lo arrastró y lo escondió hasta que llegue la ambulancia. Entró la policía nuevamente y lo arrastró, le volvieron a dar otra paliza, lo llevaron así. El hospital, 8 días, sin un aseo quirúrgico. ¿Qué hicimos nosotros? Tuvimos que pagar rápidamente, encalillarlos por ahí y sacar un pasaje a Suiza. Y ahí, en Suiza, él vino al hospital, de Suiza para poderlo operar. Una operación ambulante en el mismo instante que él llegó, lo sanó a mi hijo. Y le devolvió el pie, porque ¿qué pretendían en Chile? Que la pierna se le pudra para cortársela. Y que había dicho el médico, vamos a ver, que después que le cortemos la pata al hijo, a ver si esta india va a ser tan paralela y lacha. Eso había dicho por mí. O sea, a mi hijo lo estaban maltratando por la lucha que nosotros damos. Entonces, se da cuenta, eso es lo que vivimos hasta el día de hoy. Y el caso mío es el caso de todas las comunidades, de todas las mujeres, de todas las madres. Pero es una cosa inmensa lo que pasa allí. Nunca ha parado, nunca ha parado. Y yo creo que es hora de que la gente y que el mundo entero sepa la injusticia que vive el pueblo nación mapuche. Y que ustedes tienen la oportunidad del siglo de apoyar a nuestro pueblo, porque los herederos, los abuelos, los tatarabuelos de ustedes fueron un día allí a buscar nuestros recursos. Y a dejar su semilla que hoy día nos reprime. Pero yo creo que ustedes tienen la oportunidad hoy día como seres humanos de devolvernos esa mano y de apoyarnos. No sé, ¿qué les parece? No es mucho pedir, digo. Pero más cosas. Ahí. No da igual. Lo juntamos si queréis, ¿no? ¿No? Pero digan nomás si no tengo problema. ¿Desde Chile o Argentina tenéis apoyo de la población o la población está silenciada por los medios de comunicación? ¿No hay mucho eco mediático? Es que de Chile, ¿quién te va a apoyar si los chilenos son los que pelean con nosotros? En Argentina, ¿quién te va a apoyar si los argentinos están pegándole a los otros mapuches? Lo están echando para allá y de allá lo echan para acá. O sea, hay una población muy baja, pero que si ven un chileno ayudándote, también va a ser preso. Hay muchos casos, ustedes pueden ver internet, hay muchos casos de chilenos que sí se han metido a defender y nos tienen surcido en la cárcel a 20 años, a muchos años presos, y eso es para que el otro no haga lo mismo. O sea, nadie te ayuda. Nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Y por eso somos un pueblo muy bien organizado, porque mientras unos luchan, los otros siembran y cosechan. Y después ellos te regalan la alimentación. Y así se va haciendo un chasquinto de alimentaciones, de comida y de todo eso. Por eso no tenemos nosotros una economía más que la economía sustentable. A través del chasquinto, a través de esto, a través de pequeñas cosas que nosotros hacemos para vender, juntamos el recurso, pero la plata, así como billete, no se ve casi nunca en nosotros, porque solamente es el trasquinto. O sea, yo tengo esto, pero te lo paso a cambio de que tú me das el trueque. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero así, y las otras ayudas que pudiera hacer, que alguien te ayuda internacionalmente. Allá van muchos niños, por ejemplo, de universidades, así, apoyarte, pero en realidad tiene que ser muy bien escondido, porque si no después te lo acusan de terrorismo también, y también van preso, y también en la universidad le empiezan a bajar las notas y empiezan a seguirlo. Entonces ese es el problema. Hay mucha admiración de del que es mestizo. Por eso hoy día gran cantidad del chileno mestizo dice yo soy mapuche, y es lo mejor, y pelea del lado de mapuche, ¿no? Y ahí no le pueden hacer nada. Eso es lo que está pasando hoy día. Pero así como que hayan organizaciones apoyándote, no hay, porque el chileno es muy mentiroso y muy ladrón. De verdad, yo se lo digo en su cara a cualquiera, y si hay chileno aquí, bueno, ellos verán que así, o es así o no es así, hermano, usted sabe. Él es de Chile. A Chile no. Sí. Él sabe que es así. No, pero él sabe que es así. Pues. Sí, él sabe que es así. Sí, usted no.